Amado, Señor amado Dios, como llamas de toda tu vida. Señor, yo te pido una bendición de gran manera, Señor amado Dios. Te pido, Señor amado Dios, bendiciones para nuestra hermana Elisa, para nuestro hermano Glenn, aleluya, nuestro hermano Denny, ¿verdad? Aleluya, que están ahí en el programa. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos un saludo allá a Luis Inés también, que pronto va a estar después de este programa ahí. Padre, Señor amado Dios, glorifícate, Espíritu Santo de Dios. Tú eres que obra, Espíritu Santo, tú eres que cambia, tú eres que transforma, Espíritu Santo. Señor amado Dios, mira la comunidad ahí de los Peñas, Señor amado Dios, con un solo cuerpo.com. Yo te pido que tú guíes sobrenatural, Señor. Dios pueda tocar sus corazones, Padre. Oh, Señor amado Dios, de manera especial a su esposa Ley, Señor amado Dios, a todos aquellos que estén conectados, Señor, por estos medios, Padre. Oh, Señor amado Dios, reconociendo, Señor amado Dios, que sin ti nada somos, Padre. Así que yo te pido, Señor, de manera especial, bendición que sobre y abunde, Señor. Una bendición, Padre, la gloria que derrame, Señor amado Dios, tu presencia, Padre. Así que yo te pido, Señor amado, que tú puedas entrar en las casas, Señor amado Dios, que puedan estar oyendo, Señor amado. Oh, Señor, si esa bocina está conectada, Señor amado Dios, que ellos puedan, que esa voz pueda, ese Espíritu Santo entre en esas casas, Señor, y puedan transformarlos en hogares, Padre, la gloria. Gracias te damos, Señor amado Dios, por esta, Señor amado Dios, por esta bendición que tú nos brindas, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, estamos en victoria. Damos gracias, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda de poder estar un miércoles más por aquí, como llama de fuego a tu vida. Aleluya. Para darte una palabra de bendición, para darte una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Este es tu programa Tiempo de Restauración. Solamente faltas tú y que suene la trompeta. Aleluya. Restauración es lo que tú anhelas. Restauración, la única restauración, la única que te puede dar esa restauración es Dios. Aleluya. A través de su libro, gloria al que vive y reina para siempre. Damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad. Reciban cordial saludo de mis pastores, aleluya, de allá de la Iglesia Cristiana Betete, del barrio Tiburón, Tres Puertas del Cielo. Aleluya, ahí perseveramos domingo, martes, jueves, viernes. Gloria a Dios, cultos en adoración al Dios Todopoderoso. Aleluya, llegue, si está en necesidad, llegue como usted quiera llegar allí. Aleluya, mi alma adora tu nombre, Señor amado Dios. Bien, y hoy queremos bendecirte. Tenemos una palabra poderosa de parte de Dios, una palabra en la cual tú puedas entender el amor grande que Dios tiene contigo. Oh, gloria, querida y reina para siempre. Sabiendo, amado hermano, como decimos, los tiempos están cada vez deteriorándose. Las cosas siguen en aumento. Aleluya. Cristo está a la puerta. Y yo quiero darte una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de vida eterna. Aleluya. Una palabra que transforme tu vida. Una palabra que te haga diferente. Una palabra que te haga brillar en medio de la oscuridad. Una palabra, aleluya, que te haga ser diferente a los demás, amigos. Basta ya, aleluya. Basta ya de tú seguir, aleluya, el juego del enemigo. Basta ya de seguir el juego, aleluya, de aquel que vino a matar, robar y destruir. Gloria al que vive y reina para siempre. Es momento de que tú entres, aleluya. Es momento de que tú vengas, aleluya, al sitio seguro para tu alma, bendito sea tu Dios. Porque este cuerpo se entiende. Este cuerpo se nos responde. O sea, no se lo comen, aleluya. Aquí lo importante es tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabiendo que día es mañana, amado hermano, y no es, aleluya, esta introducción que le voy a dar no es nada con lo que te vengo a traer en este día, porque lo que yo quiero traerte, yo lo que quiero es bendecir tu vida. Yo lo que quiero es, aleluya, por el medio del Dios Todopoderoso, tú seas bendecido, tú seas marcado, tú seas separado para Dios. Halloween, un día en el cual es el día dedicado al mismo diablo, al mismo Satanás, a la misma serpiente antigua, que el Señor la reprenda. Mañana es un día en el cual el mundo entero va a dar adoración a ese individuo, alaba la gloria del Señor. Pero yo te pido, oh gloria a Dios, yo que tú entiendas, amado hermano, de que Cristo es la solución para ti. Y mañana se van a, mañana se va a hacer una guerra, todo el tiempo una guerra, pero mañana lo que se desata es una guerra a muerte, una guerra récima, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos aquí, nosotros vamos a estar batallando mientras muchos cristianos, ay Dios mío, caramba, mientras muchos cristianos van a estar metidos en sus casas, tal vez dándole, ay, ay, ay, tal vez dándole dulcecito a los nenes que vienen a tocar a las puertas. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Muchos van a estar, nosotros vamos a estar en la iglesia. Vamos a estar allá rindiéndole culto, mientras la gente, mientras los ignorantes salen por ahí maldiciendo a sus hijos, vistiéndolos de princesito, de Batman, de Batichica, de Superman, de las princesas, alaba la gloria del Señor. Óyeme, nosotros vamos a estar con nuestros niños, adorando al rey del Señor, de mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, porque era prometido estar con nosotros, era prometido estar con nosotros como estuvo con Israel, era prometido, aleluya, guardarnos en medio de las circunstancias, porque han de aventarnos en las casas. Oh, no, se equivocó el diablo. Nosotros mañana vamos a ir a darle culto al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Ave Salomé, al principio y el fin, alaba la gloria. A eso es lo que vamos nosotros. Mientras muchos se quedan en sus casas viendo una peliculita, a lo mejor se queda viendo Halloween, alaba. Halloween 1, 2, 3, 4, saquen el día completo, aleluya, saquen su bolsita de popcorn y se ponen a ver Halloween, está perdiendo estrés. O Nightmare on Elm Street, aleluya, nosotros vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a glorificar el nombre del Señor, aleluya. Y hay protección, aleluya. Hay protección de parte de Dios, porque Él cuida lo suyo. Él cuida, aleluya, a los que andan en obediencia, mi alma adora el nombre del Señor. Aquellos que andan medio torcidos, ay Dios mío. Yo lo que tú buscas en tu palabra, esa es tu introducción, bendito sea el nombre del Señor. Que mañana mucha gente ignorante van a llevar, van a maldecir sus hijos, van a maldecir sus hogares, van a maldecir su familia, vistiéndose, aleluya, haciendo partícipe de esta poca vergüenza que es dedicada a Satanás. Y hay muchos cristianos que se van a jaltar de chocolate, aleluya, que van a ir a la farmacia con todos los dulces porque están baratos. Gloria al que vive y reina para siempre. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero ¿sabes algo? Yo creo que tú buscas en tu Biblia el libro de Éxodo. Aleluya. Porque hay una palabra profética para tu vida. Hay una palabra, aleluya, de sanidad, de liberación. Hoy es el día, aleluya, de tu libertad. Hoy es el día que, aleluya, tú le dices, basta ya. Oh, se me olvidó esto aquí también, alaba la gloria del Señor. Pero hay una palabra para ti, Peña, los Peña, aleluya. Comunidad Los Peña, hay una palabra para ti, como llama de fuego a tu vida, todo aquel, aleluya. Hay una palabra de esperanza. Yo lo que quiero bendecirte, amado hermano, esa es la razón de ser de nosotros. Esa es la razón, aleluya, de estar como llama de fuego a tu vida. UnSoloCuerpo.com. Aleluya, y todo aquel que esté conectado, todo aquel que esté retransmitiendo, y alma adora el nombre del Señor, la razón de ser de nosotros es bendecir tu vida. Y nosotros podemos aleluya, nosotros podemos bendecirte a través de este canal que Dios ha puesto en mano de tu hermano Karema para bendecirte. Alábalo. Oh, gloria a Dios. Y yo me estoy al libro de Éxodo, capítulo 14. Versículo 21 y 22. Gloria al que vive y reina para siempre. Saca esa Biblia. Aleluya, que la tienen pulvada. meten estas palabras poderosas que Dios tiene para ti en este día. Gloria a Dios. Y dice el capítulo 14, versículo 21 y 22, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo rodar que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entraron en seco. Gloria a Dios, aleluya. Oye, amado amigo, esta es una historia que todo el mundo conoce. Esta es una historia que tal vez, aleluya, cuántas veces te la han dicho. Oh, gloria a Dios, pero yo quiero que tú entiendas, aleluya, que hoy es la noche de abrir ese mar. Hoy es la noche, aleluya, de que tú venzas. Hoy es la noche de que tú ya dices, no me detengo. Es noche de caminar, es noche de acción, aleluya. Es noche de que tú camines en seco. Es noche de que, aleluya, el problema, la prueba, la circunstancia, la situación, la economía, lo que sea, tu matrimonio, tus hijos, no te detengan. Es momento de que tú camines en victoria. Mi alma adora el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Es hora de caminar. Es hora de vencer. Aleluya, había un pueblo en cautiverio. Había un pueblo, aleluya, que no entendía lo que Dios quería hacer para con ellos. Dios podía haberlo sacado por el camino más cerca, pero si lo sacaba por ese lugar, aleluya, se iba a encontrar con unos filisteos en guerra. Y él no quería que volvieran para atrás, para Egipto. Él los sacó de Egipto, los libertó de Egipto. Aleluya, tal vez tú te encuentres en Egipto, amado amigo. Tal vez tú te encuentres preso. Tal vez tú te encuentres, aleluya, esclavizado de Egipto. Pero hoy es la noche en que Dios quiere brindarte la oportunidad de libertad. Hoy es la noche en que Dios quiere libertar tu alma. Bendito sea el nombre de Cristo. Y el faraón, después de que pasaron todas las plagas, que por fin decidió soltar al pueblo. Aleluya, Dios saca al pueblo. Y el alma en el nombre del Señor. Y dice que Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto hasta Egipto armado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Óyeme, Dios queriendo lo mejor para su pueblo. Pero esa gente no pudieron ver cómo Dios lo sacó con mano poderosa de la esclavitud. Lo sacó, aleluya, bendecido. Le dieron todo, bendito sea el nombre del Señor, para que saliera. Fue a las casas de los egipcios y le dieron todo. Aleluya. Salen, mi alma ahora en nombre del Señor. Comienzan ya las quejas, comienzan a quejarse. Para eso nos saca de Egipto. Mejor nos hubiesen dejado aquí, mi alma adora el nombre del Señor. Mejor nos hubiese dejado aquí, aleluya, para morir, mi alma adora el nombre de Dios. Mejor nos hubiesen dejado aquí para morir. Pero ¿sabes algo? Dios tenía un plan para con ellos. Dios quería bendecirlo. Dios quería bendecir a su pueblo. Dios nos rescató. Dios quiere bendecir tu vida hoy, mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez te encuentres parado, aleluya. Tal vez te encuentres frente a ese mar rojo. Tal vez te encuentres, aleluya, ante la circunstancia. Tal vez te encuentres ante el problema, mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez te encuentres ante esa pared, mi alma adora a Dios, que no puedes pasar, que no puedes vencer, mi alma adora el nombre del Señor. Y tal vez mira para atrás, aleluya, lo que viene detrás de ti, vienen más problemas. Oh, gloria a Dios, porque eso sucedía. Estaban de frente a un mar rojo. Estaban de frente a algo que no podían pasar sin mojarse. Era un pueblo de casi 3 millones de personas. Mi alma adora el nombre del Señor. Pasarlo por el medio de ese mar. Mi alma. animales, con niños, con todo lo que traían, alaba la gloria, y sin embargo atrás venía el faraón con su ejército armado. Óigame, si esa gente, si faraón lo hubiese cogido en ese lugar, lo hubiese acabado, lo hubiese terminado, lo hubiese hecho papilla, bendito sea el nombre de Cristo. Pero es que Dios estaba con ellos, es que Dios tenía un plan, amigo. Y yo no sé cómo tú te encuentras, la cosa está al frente de ese mal está frente a ti, aleluya, y tú miras para atrás, aleluya, y vienen más problemas, más situaciones, estás, Dios está contigo. Dios quiere salvarte de esa situación, Dios quiere librarte de esa situación. El momento es hoy, amado amigo. El momento hoy es, hermano, aleluya. Tal vez tú piensas rendirte, tal vez la prueba te esté tan y tan agobiada que tú dices que no puedes más, aleluya. Tal vez tú dices, oh, es que yo no puedo más. Es que la situación me abarca tanto, me frustra, me hace llorar, me hace sufrir, aleluya. Y estás a punto de levantar tu bandera blanca, estás a punto de rendirte. Pero hoy en la noche, aleluya, hoy en la noche, de que tú puedas, bendito sea el nombre del Señor, salir de ese problema, de esa situación, de eso que te agobia, que te hace sufrir, que no te deja llevar una vida en paz, que no te deja llevar una vida, aleluya, con tu familia, que estás a punto de perder tu matrimonio, tus hijos están perdidos en drogas, en alcohol, tal vez en prostitución, aleluya, tal vez tu hija se acuesta con medio barrio, alaba la gloria de Dios, pero hoy Dios quiere cambiar, hoy Dios quiere transformar ese panorama de tu vida, aleluya, y darte la victoria, como será Dios en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tú sabes una cosa, que en ese momento esa gente, cuando se vieron ante la situación, se pararon, se detuvieron, aleluya, se detuvieron, bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el capítulo 14, en el 15, bendito sea el nombre del Señor, dice que en el 14:14, perdón, hermano, 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. O sea, Jehová peleó por ellos. Amado amigo, tal vez te encuentras solo. Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, aquel que murió, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, aleluya, Él quiere pelear por ti. Estás detenido, el ministerio se te trancó, aleluya, porque estás poniendo el mar rojo como pretexto. Aleluya, estás poniendo el mar rojo, aleluya, como una pared, aleluya, que no te deja caminar. Y Jehová le dijo a Moisés en el 15, dice: ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Es hora de que tú comiences a marchar en tu vida. Llevas mucho tiempo detenido, llevas mucho tiempo orándole al Señor, pero es momento de que tú marche, el momento de que camines en fe, aleluya. Cuando tú comiences a caminar en fe, cuando tú comiences a ver las cosas que no son como si son, hay victoria para tu vida, amado amigo. Sin Dios nada somos. Si tú tratas de enfrentar, aleluya, ese desierto y ese mar rojo frente tuyo y el faraón persiguiéndote y Dios Cristo y Dios no está en tu vida, nada eres. Nada eres. Pero hoy es la noche que Dios quiere ayudarte. Hoy es la noche que Dios quiere cambiar las circunstancias de tu vida. Que quiere hacerlas diferentes para ti. Aleluya. Porque tú sabes algo. En un momento determinado me encontraba yo entre el mar rojo y en el desierto. Aleluya. Pero Dios llegó a mi vida. Dios llegó a mi vida. Transformó, aleluya, cambió mi forma de pensar, mi forma de ser, cambió mi programación, mi alma adora el nombre del Señor, cambió mi forma de hablar, mi forma de pensar, aleluya, y es un ser diferente, abrió el mar rojo para que yo pasara en seco, eso hizo él por mí, y eso es lo que él quiere hacer por ti. Quiere que tú pases en seco. Aleluya. Que te detengas. Marcha. Marcha. Es momento de que marches. Es momento de que camines. Es momento de que, aleluya, sigas hacia adelante, sigas hacia la meta. Oh, amigo, si tú te encuentras frente al mar rojo y todavía tú no tienes a Cristo en tu vida, esa es la única solución para que tú puedas sobrepasar el problema. Cristo es la única solución para ti. Óyeme, no hay otra cosa que pueda ayudarte. No hay dioses de yeso, no hay dioses de madera, no hay dioses, aleluya, en una cruz clavado en una pared. No. No hay Buda, no hay Krishna, no hay nadie, no hay Alá, no hay Mahoma, no hay nadie que te pueda ayudar. No hay santero, no hay brujo, solamente la sangre de Cristo es la que te puede abrir ese mar rojo. Solamente la sangre de Cristo es quien te puede dar la victoria. Yo no sé qué es lo que te atormenta a ti. Aleluya, tal vez estás parado frente a un suicidio. Mi alma te adora a Dios. Estás ahí parado, estupefacto. El suicidio te está diciendo, el enemigo te está diciendo que te quites la vida, que para ti no hay esperanza. Pero yo quiero decretar sobre tu vida una palabra profética. Oye, yo no sé si tú me puedes entender lo que yo quiero decirte en esta noche. Yo quiero decretar una palabra de libertad para tu vida, una palabra, aleluya, que acabe con esa depresión, una palabra que acabe, alma mía, ahora el cordero, con ese demonio de suicidio que te está atormentando, que no te deja dormir. Aleluya, pero hoy es la noche de que ese mar rojo se abre en tu vida. Hoy se abre el mar rojo. Pero tú tienes que entender, aleluya, que solamente a través de la sangre del cordero, a través de la sangre derramada, a través de la cruz del Calvario, a través del Gólgota, a donde se derramó, donde lo sacaron fuera de la ciudad, aleluya, para darle muerte, solamente a través de él es que tú vas a encontrar la solución a tu problema. Yo no sé cuál es el gigante que te atormenta. Yo sé, aleluya, que te está atormentando, Rodrigo. Moisés escuchó la voz de Dios cuando le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Bendito sea el nombre del Señor. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. ¡Ah! Para. Es que Dios te está dando la solución para tu vida, amigo. Dios le dio la solución. Oye, ¿por qué tú estás clamando a mí? Yo te he dado la autoridad, aleluya. Levanta esa vara, toca el mar y divídelo. Aleluya. Tú sabes una cosa, que nosotros, los hijos de Dios, porque están los hijos de Dios y está la creación de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad, aleluya. Y hay mucha gente, muchos hijos de Dios, que tienen ministerios detenidos simplemente porque no han creído en esa palabra, la autoridad que Dios le ha dado. Muchos están frente al mar rojo petrificados, aleluya, porque no han creído en la palabra que Dios le ha dado a su vida. Oye, hay una palabra poderosa para ti. Divide el mar rojo. Hoy es la noche, divídelo. Y el mar rojo, en el nombre del Señor, divide ese mar rojo. No te detengas, no te calles. Ya Dios te está contestando, ya Dios te está diciendo, aleluya, óyeme, toca el mar rojo, tócalo. Hoy es la noche que tú tienes que tocar ese mar rojo. Hoy es la noche que se divide, hoy es la noche que el problema se va a corte. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, aleluya. Permite que Dios entre a tu vida. Tú sabes una cosa, que hay un cuadro en el cual se encuentra Jesús parado frente a una puerta, pero por el lado de afuera la puerta no tiene cerradura. ¿Sabes por qué? Porque la cerradura aleluya, porque tú eres el que abre. Dios te está visitando en esta noche, Dios está tocando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida, a tu alma, a tu conciencia, a tu alma, a tu espíritu. Aleluya, la carne va a batallar, porque la carne no nos quiere someterse al Espíritu. Ay, Dios mío, pero tú sabes una cosa, Él está ahí parado, Él no va a entrar si tú no lo permites. Los problemas, aleluya, no se van a solucionar si tú no le das la oportunidad a que Él pueda obrar en tu vida. Aleluya, yo te estoy diciendo que si tú aceptas a Cristo, los problemas se fueron. No, hay situaciones, pero la única diferencia que hay entre tú y yo, la única diferencia que hay entre tú y como llama de fuego a tu vida, la única diferencia que hay, aleluya, entre nosotros, alabado sea el nombre del Señor, y ustedes, es que nosotros hemos creído en el poder del Señor, es que nosotros hemos creído, aleluya, que Él sana, liberta y que viene. Hemos creído, aleluya, porque Él nos sacó del cautiverio, hemos creído porque Él nos libertó de la garra de la muerte y del pecado, aleluya. Él nos ha brindado salvación, aleluya, salvación y vida eterna a través de su sacrificio, y nosotros hemos creído en eso, aleluya. Cuando viene el problema, la situación, aleluya, oh, mi alma, en el nombre del Señor, ¿sabes algo? Nosotros podemos sentir paz en medio de la tormenta. Nosotros podemos, aleluya, tal vez podemos tropezarlo como un mar rojo, aleluya, que sabemos que tenemos que abrirlo, que sabemos que tenemos la autoridad para abrirlo, que sabemos que tenemos la potestad y el poder para abrirlo. Tal vez no podemos, aleluya, verificar en algún momento, oh gloria a Dios, pero en medio de que podamos ver ese mar rojo levantándose, aleluya, nosotros sentimos la paz de nuestro Señor, sentimos, aleluya, tenemos la esperanza y la fe, aleluya, de que Él va a socorrernos en medio, antes de que nosotros podamos desfallecer, en medio de ese problema, de esa situación. Y tú, amado amigo, aleluya, te encuentras solo, solo, solo. Una mujer que te engaña, alábalo. Amiga, con un hombre que te engaña. Con tus hijos, aleluya, que mientras tú no estás ahí, meten los novios y las novias a revolcarse en tu cama. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy es la noche de que Dios cambie ese panorama. Que ese cuadro es cambiado, aleluya. Solamente Cristo es la solución. Solamente Él restaura, aleluya. Solamente Él puede ayudarte a que tú sobrelleves ese problema. Mi alma adora el nombre del Señor. Solamente Él, amado amigo, aquel que te ofrece muchos cines. Gloria a Dios. Y no malinterprete, no creo que tú entiendas. No vengo a venir, aleluya, a proyectarte algo diferente. No, no. Pero hay mucho entretenimiento que a la carne le gusta. Hay mucho cine, hay mucha discoteca, hay muchos juegos de baloncesto, muchos juegos de pelota, aleluya, para todas las cosas inventan cualquier cosa, competencias de hobby, cualquier cosa, patineta, bicicleta, selfie, hay de todo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hay muchas cosas que a la carne le gusta, hay muchas cosas, aleluya, que tú vas a tener que dejar de hacer, aleluya. Si te coge la borrachera, sabes que no puedes beber más nada, aleluya, porque eso afecta a tu cuerpo, ese hígado se te va a pique, aleluya. Pero tú sabes una cosa, que cuando tú te hartas de cerveza, aleluya, tú sabes que tú amaneces vacío. No importa cuántas drogas puedas consumir, no importa con cuántas mujeres puedas acostarte, aleluya, pero ya ha sido tanta, bendito sea el nombre del Señor, que no has, ya no encuentras satisfacción, aleluya, en las mujeres. Óyeme, ten cuidado, bendito alma, mi alma ahora el nombre del Señor, ten cuidado, gloria a Dios, porque cuando ya no encuentras satisfacción en las mujeres, con quienes comienzas a experimentar con hombres, ay Dios mío, que así me invito contigo, mujer, aleluya, ya has experimentado con tantos hombres que no te llenan el vacío, aleluya, y está experimentando con otra mujer, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Hay muchos jóvenes experimentando con pornografía, aleluya, pensando que lo que ven ahí, mujeres bonitas, mujeres de buenos cuerpos, mi alma adora el nombre del Señor, rubia, de ojos claros, mi alma adora a Dios, aleluya, se cree que la vida sexual es así, no. Muchas de esas mujeres, aleluya, son violadas ahí mismito, lo que tú estás viendo, y aleluya, y tú piensas que están sintiendo placer, aleluya, son mujeres violadas, maltratadas, aleluya. Dios quiere cambiar eso en tu vida. Dios quiere entrar, aleluya, y limpiar tu corazón. Dios quiere entrar, aleluya, y limpiar, aleluya, tu espíritu. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero hay una batalla con la carne. Hay una batalla, aleluya, récima. Porque tú no quieres dejar de hacerlo. Mi alma adora el nombre del Señor. Tú no quieres dejar de hacerlo. El espíritu te está remordiendo. La conciencia te está diciendo, oye, pero es que me siento solo. Es que me siento vacío. Sí, sí, es que te sientes así. Y es que estás así. Mi alma adora el nombre del Señor. Cada vez me estoy a ciega. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, se fue el internet. Aleluya. Pero son las 7:33, comunidad. Aleluya, comunícate al 787-444-9981 con nuestro hermano Canaima. O si no, allá con David Pérez. Bendito sea el nombre del Señor. Unsolocuerpo.com. Aleluya, si tienes que ir a su casa, no importa cómo te encuentres. Aleluya, no importa si te encuentras en pantalones cortos, con una camisilla, chancleta, metedeo. No importa que digan Puerto Rico. Oh, gloria a Dios, no te abochones. Aleluya, cruza la calle. Mi alma adora el nombre del Señor. Y si está lloviendo, saca un paraguas. Pero no te quedes, bendito sea el nombre del Señor. Vaya allá, pida la oración, llama al programa. Oh, gloria a Dios, llama como llama de fuego a tu vida, aleluya. Y si no, puedes llamar también al 787-815-1399, aleluya. Y también recibimos tu llamada con mucho amor, con mucho, aleluya, con mucho orgullo. Bendito sea el nombre del Señor, con mucha, aleluya, con mucho amor lo vamos a recibir. Y va a ser un placer para nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy es la noche, hermano. Hoy es la noche de que tú saques tú esa basura de tu vida. Hoy es el momento que tú saques y entregues tu vida a Cristo. Y para decirle, Señor, ya yo no aguanto nada más. Lo he intentado todo, drogas, mujeres, hombres. Todo, lo he intentado todo, pornografía, pero este vacío no hay quien me lo llene. Este vacío no hay quien me lo quite. Aleluya, me estoy consumiendo. Me estoy destruyendo. Sigo cada vez peor. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Hoy, amado amigo, hoy es la noche que Dios ha hecho para ti. Yo quiero bendecirte. Aleluya. Seas bendecido en esta noche. Recibe a Dios como tu salvador, a Cristo como tu único exclusivo salvador. Aleluya, y Él te va a ayudar en medio de la prueba. Él te va a ayudar en medio de la circunstancia. Yo no sé cuán grande es tu gigante. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo no sé cuán grande es el mar. Aleluya, pero yo sé algo. Aleluya, sé que caminaron en seco, dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra de Dios, aleluya, si lo dice, es real, es cierto. Y me dice que Él tocó el mar rojo, se abrió un río en dos, y dice que pasó el pueblo en seco. Mi alma adora el nombre de Cristo. Caminó en seco, aleluya. Y cuando miraron para los lados, dos paredes de agua, aleluya. Tal vez viendo las ballenas, tal vez viendo los tiburones, tal vez viendo los pececillos, los pulpos, lo que sea. Mi alma, ese museo, oye, lo que hubo ahí fue un San Diego, que chamú, bendito sea el nombre del Señor. No, que chamú, esa pecera gigante, aleluya, natural, de agua salada, bendito sea el nombre del Señor, con piedras, con algas, con todo. Podían ver a la derecha, a la izquierda y de gratis, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Caminaron en seco. Oye, amigo que me está escuchando, camina en seco. Es hora de que camines en seco. Es hora de que camines. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, oye, el mal se te abre. Aleluya. Pero tienes que creerlo. Tienes que confiar. Aleluya. Tienes que creerlo de todo corazón. Oye, el mal se abre. Aleluya. Y decretamos esa palabra de libertad para tu vida. Decretamos que el mal se abre. Decretamos cielos abiertos. Decretamos bendición sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus vecinos. Aleluya, hay una bendición poderosa para tu vida. Hay una bendición que quiere abarcarte. Hay una bendición que quiere cobijarte. Hay una bendición que quiere, aleluya, morar en ti, posarte en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y no sé, bendito sea el nombre del Señor, cuán grande sea tu gigante. No sé, aleluya, ¿qué es lo que te está atormentando? Gloria al que vive, y el gloria al que vive reina para siempre. pero tú sabes una cosa. Sí, ¿sabes para dónde vamos? Bendito sea el nombre del Señor. Había un gigante. Y yo que quiero decretar para tu vida es que ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo, amigo. Ese gigante se cae hoy frente a tus pies. Ese gigante, aleluya, que te ha reventado todo este tiempo. No sé cuánto tiempo lleve. Yo sé que había un gigante reventando el pueblo de Israel, aleluya, por el espacio de 39 días, de 40 días. Aleluya. Amedrentando, salía, vociferaba, gritaba. Oye, porque eso es uno de los peores gigantes que hay. Porque tal vez quieren darte un bofetón. Y ese bofetón duele. Se queda la marca, pero la marca se borra. Pero cuando ese gigante grita, aleluya, que vocifera, que te dice que tú no eres nadie, que tú no sirves. Aleluya, porque eso es lo que hace el enemigo, decirte los defectos que puedas tener en tu vida, los defectos que tú te has puesto, bendito sea el nombre del Señor, lo que tú has puesto en tu vida, lo que tú has decretado para tu vida, porque con tu palabra tú te atas, bendito sea el nombre del Señor, con tu palabra tú puedes ser libertado, con tu palabra tú puedes ser sanado, aleluya, tú no tienes que esperar por un pastor para que ore por ti, tú no tienes que esperar por un evangelista, un misionero, no, hermano, tú no tienes que esperar por el profeta para orar por ti, tú puedes decretar salud para tu vida, tú puedes tocar, aleluya, el área que está, que te sientas lastimada, el área que, aleluya, está afectada, tú puedes poner tu mano ahora, aleluya, y comenzar a clamar al Dios Todopoderoso y tú ser sanado, mi alma ahora en nombre del Señor, porque vas a ir directamente al médico por excelencia, aleluya, que no hay nada imposible para él, aleluya, o sea que si ese cáncer te está agobiando, mi alma adora el nombre del Señor, hoy es la noche, aleluya, que ese cáncer se va para el suelo, mi alma adora el nombre del Señor, pero tú sabes una cosa, él gritaba, vociferaba, aleluya, esa gente amedrentada con miedo, mi alma adora el nombre del Señor, y así, hijito, está siendo el enemigo de las almas que tiene hasta la iglesia amedrentada. Alaba la gloria del Señor, pero qué bueno que hay gente que se para en la brecha, qué bueno que hay gente, aleluya, que sí ha parado en la brecha y que ha dicho, óyeme, tú no vas a inventar conmigo, porque aquel que venció en la cruz, aleluya, aquel que te venció en la cruz es mi dueño, aleluya, porque él es mi dueño, tú eres mi dueño, díselo así, hijito, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, tú eres mi dueño, díselo, amado amigo. Porque tú sabes una cosa, porque si no eres dueño de Dios, eres dueño del otro. Pero con todo y eso, que tú sigues amedrentado con el problema, y mientras el problema está de frente tuyo, tú lo que sigues maldiciendo. Mientras el problema está frente tuyo, aleluya, tú sigues viendo pornografía y sigues haciendo cuantas barbaridades. Oye, incluso peleaste para comprar tu disfrazito de Halloween, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos hombres, alaba la gloria del Señor? Ay, Dios mío. ¿Cuántos hombres se compraron los disfrazitos de mujeres? Aleluya. ¿O cuántos hombres, aleluya, le cogieron el trajecito a la mujer y los taquitos? Aleluya. Porque va para la fiestecita de Halloween. Mi alma adora el nombre del Señor. Oye, en la noche el que ese gigante se va para el suelo. Óyeme, hoy en la noche de tu vencer ese cáncer. Hoy en la noche de tu vencer esa depresión, que el Señor la reprenda. Aleluya. Hoy en la noche de tu vencer ese demonio de suicidio, ese demonio de glotonería, ese demonio de bulimia. Mi alma adora el nombre del Señor, y en la noche que Dios ha decretado para tu vida, yo lo que quiero es bendecirte a través de cómo llaman de fuego a tu vida. Eso es lo que queremos hacer nosotros, bendecirte, que tú seas libertado, alabado sea el nombre. Hoy es la noche de tu libertad, aleluya. Hoy es noche de libertad, mi alma adora el nombre del Señor. Hoy es noche de libertad. Hoy se abrió el mar rojo, aleluya. Para muchos se abrió el mar rojo. Oh, gloria a Dios, yo lo decreto en el nombre del Señor, aleluya. Yo declaro esa palabra, que hoy el mar rojo se le abrió para muchos, mi alma adora el nombre del Señor, y hoy ese gigante va para el suelo. Hoy el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ese gigante que te estamos atormentando, ese gigante que te está gritando, ese gigante, aleluya, que te tiene loco, que tú no sabes qué hacer, aleluya, que te tiene en un estado de depresión, de nervios, aleluya, que te tiene casi a punto de coger el seguro social por los nervios. Óyeme, hoy es la noche en que hoy vences ese demonio. Hoy tú lo vences, aleluya. Hoy va para el suelo, mi alma ahora en nombre del Señor. Pero sabes una cosa, que tú tienes que tomar. tomar una decisión en tu vida. El pueblo estaba amedrentado. Aún el rey estaba amedrentado, aleluya, cuando este hombre salía y gritaba y se burlaba del pueblo de Israel, pero no sabe con quién se estaba metiendo. Aleluya, y aquí llegó el paladín, aquí llegó ese hombrecito, bendito sea el nombre del Señor, aquel que bregaba con las ovejas, esta gente de guerra atormentada, con miedo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, que estaban como las tortugas metidas dentro del caparazón, alaba la gloria del Señor, aleluya, llegó allí, mi alma dura el nombre de Cristo, y dice, pero ¿quién es este circunciso, aleluya, que está gritando aquí, que se cree este? Oh, mi alma dura el nombre del Señor, aleluya, es que eso es lo que tú tienes que decirle al enemigo hoy en esta noche, ay Dios mío, hoy tú tienes que decirle, aleluya. Aleluya, que quién se cree en este, mi alma. Óyeme, ya dejaste de vociferar en mí. Óyeme, pero tú tienes que tomar la decisión. Oh, gloria a Dios. David llegó al sitio, se encontró con el problema. Aleluya, pero no se amedrentó como los demás del pueblo. Oh, mi alma, ahora no se amedrentó como los demás del pueblo. No se amedrentó como el rey, aleluya. Sino que salió. Aleluya, me dijo. Aleluya. El 17. 49, bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a leer del 47. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él les entregará en nuestras manos. Óyeme bien esas palabras que decretó. Esas palabras que dice David ahí, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que tú las entiendas y tú las puedas repetir conmigo. Tú tienes que entender, aleluya, que Jehová nos salva con espada y con lanza. Estaría por ti, aleluya. Estaría por ti. Pero no es con una espada, no es con una lanza, no es con una pistola, no es con una metralleta, no es con una AK, no es con una punta 40, aleluya. Es que tú vas a vencer, no, tú vas a vencer, aleluya, en las manos del Señor. Entregado totalmente en obediencia a Él, aleluya, y Él va a pelear por ti, aleluya. Y Él te entregará hoy en tus manos. Es que tú tienes que entender, aleluya, que Dios quiere entregarte el problema en tus manos y acabar con ese problema. Eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche. Ay, Dios mío, Él quiere entregar el problema en tus manos. Aleluya, para que tú venzas. Y dice: y aconteció en el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Oh, pero tú, y yo creo que tú entiendas bien claro, amigo, la actitud que tomó David. Cuando Goliat comenzó a caminar, David se puso en batalla, en frente. Bendito sea el nombre del Señor. Se dio a prisa y corrió a la línea de batalla. Aleluya. ¿Y tú sabes cuál es tu línea de batalla? Cristo Jesús. Esa es tu línea de batalla, aleluya. Si estás yendo al templito del santerito ese de la esquina, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Si estás yendo a Miami para estar con Walter Mercado, alaba la gloria del Señor, aleluya. Ese no es el frente de batalla, aleluya, que te va a dar la victoria. Que te va a dar la victoria a ti, aleluya, es Cristo Jesús, el que murió en la cruz. El que te libertó, ese es el único, el que te limpia de pecados, aleluya. Solamente tienes que creer, aleluya. Solamente tienes que creer y confiar, aleluya, en que Dios le dio la autoridad al Hijo para levantarse de entre los muertos y tú vas a ser salvo. Hombre, pero tú tienes que correr a la línea de batalla, aleluya. No te quedes amedrentado en una esquina. No te quedes metido dentro de tu casa. No te quedes amedrentado en el alcohol, en la droga, en la prostitución, aleluya, en la pornografía. No te quedes amedrentado. Ahí sal corriendo ahora, a la línea de batalla, aleluya. Los peñas, la línea de batalla, aleluya. La casa del hermano Denis Vélez, aleluya. Ahí es que tú vas a correr. Esa es tu línea de batalla. Tú vas a correr ahí, le vas a decir: Denis, aleluya, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. Yo quiero que el problema salga, que el problema se mano dentro de la bolsa, aleluya, pastor, y sacó su piedra, y con su onda, bendito sea el nombre del Señor, disparó esa onda, esa piedra que le fue clavada entre el ojo y ojo, entre ceja y ceja, ese gigante fue para el suelo, aleluya, como casi muerto, mi alma por el nombre del Señor, pero no bastó con eso solamente, sino que corrió, aleluya, hasta donde estaba él, se le paró encima, lo desenvainó y le arrancó la cabeza, le picó la cabeza, el momento de que tú le piques la cabeza, saca la espada, aleluya, de tu contrincante, sácala y píquele la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, como único tú lo vas a poder hacer, aleluya, como único tú vas a vencer. Alma mía, adora el cordero, amado mío, corre, corre, corre, corre, corre a la línea de batalla. Levanta ese teléfono. Tal vez yo no estoy conectado, aleluya, el internet se me fue. Mi alma adora el nombre del Señor, pero yo sé que ahí hay un hermano Caraima, que hay una hermana Lorena, aleluya, que hay un Deli Pérez que están trabajando, que están velando, aleluya, que sus computadoras, aleluya, están al máximo. Mi alma adora el nombre del Señor, que van a orar por ti, que van a interceder por ti, aleluya, que aleluya, que esas son las mejores manos que tú vas a poder caer. Mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y mantente conectado, que dentro de 12 minutos, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, que entramos con Dios así los pies con nuestro hermano Ginés, mi hermano, mi alma adora el nombre del Señor, que va a traerte también una palabra para tu vida, una palabra que te va a ayudar a enderezar ese camino, una palabra que va a alumbrar tu vida, mi alma adora el nombre del Señor, porque ese es el trabajo de nosotros, iluminarte, ese es el trabajo de nosotros. Si nosotros no estuviésemos aquí, si esta sal se hiciera insípida, aleluya, ¿qué va a ser de ustedes? Mi alma, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos los que le damos la sazón, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y no son cubitos collarobas, anuncio no pagado, mi alma adora el nombre del Señor, pero mi papá trabaja en la gloria, así que compra productos collar que son buenos, mi alma adora el nombre del Señor, pero déjame decirte algo, sal corriendo a la línea de batalla. Es momento que salga la línea de batalla. Meta tu mano dentro del saco. Saque la piedra. Mi alma adora el nombre del Señor. No te quedes escondido. Oye, ese gigante va para el suelo. Eso es lo que estamos decretando en esta noche. Estamos decretando que ese gigante se va para el suelo. Decretamos ya que el mal se abrió. Y yo sé que el mal se abrió para algunos. Mi alma adora el nombre del Señor. Ah, sí, el mal se abrió, el mal se abrió, mira, aunque yo no pueda verlo, aunque yo no pueda tocarlo, yo sé que el mal se abrió para muchos en esta noche. Igualmente el gigante se va para el suelo para muchos también, mi alma adora el nombre del Señor. Oye, ¿para qué que está conectado? Oye, ¿para qué? A ti, amigo, aleluya. Está perseverando, mi alma adora el nombre del Señor, que se ha levantado Satanás y el infierno. Óyeme, cree en el Señor, aleluya. No hay gigante que valga. Oh, gloria, va para el suelo también, mi alma adora el nombre del Señor. Pero déjame decirte algo, gloria a Dios. Tú sabes una cosa. Abrir el mar rojo. No sé cuál fue tu gigante, no sé cuál es tu gigante. Ese gigante también se va para el suelo. Pero tú sabes una cosa, había unas murallas extremadamente grandes. Había unas murallas, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de una ciudad tan antigua, bendito sea el nombre del Señor. Una de las ciudades más antiguas del mundo, de la historia del mundo, aleluya. Y en algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7.50 metros de alto, aleluya. Yo no sé muy bien cuáles son mis matemáticas, aleluya. Lo que yo tengo entendido es que por un metro son 3 pies. Gloria a Dios, yo no sé bien si hay alguien que me pueda sacar de esa duda. Aleluya, mi matemática se quedó en 2 más 2 son 4, aleluya. Aleluya, que 1 por 5 son 5, que todo multiplicado por 1 es 1. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te adora a Dios, y dice que medían hasta 7.50, o sea, que si eran a 3 pies, tenían como 21 pies de alto, mi alma adora el nombre del Señor, y 6 metros de ancho, o sea, unos 18 pies de ancho, bendito sea el nombre del Señor, o sea, que era una muralla sólida, aleluya, dice que los soldados de arriba, en la muralla, podían ver hasta kilómetros de distancia si venía alguien a atacar, aleluya. Y yo no sé cuán grande es tu muralla, aleluya, yo sé que son las 7:52, bendito sea el nombre de Cristo, que ya mismo vamos a estar aquí entregando, pero yo no quiero dejarte sin esto, bendito sea el nombre del Señor. No importa cuán grande sea tu muralla, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Tú sabes una cosa, que en el capítulo 6 del libro de Josué, Josué 6, capítulo 2, capítulo 6, versículo 2 dice: mas Jehová dijo a Josué, mira. Oye bien, yo no sé si tú me has podido entender, aleluya. Pero yo creo que tú oigas bien, oye bien lo que tengo para ti. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tus manos a Jericó, a su rey, a sus varones de guerra. Mi alma adora el nombre del Señor. Y vuelvo a decirte esta palabra, mira. Dios, aleluya, yo te he entregado en tus manos a Jericó. O sea, yo te he entregado en tus manos la muralla. Yo te he entregado en tus manos el problema. Yo te he entregado en tus manos la situación. Yo te he entregado en tus manos la murmuración. Yo te he entregado en tus manos, aleluya, el pleito, la contienda, el celo, la envidia. Aleluya, yo lo entrego en tus manos hoy, aleluya. Oh, mi alma, ahora es que hoy es que se caen los muros tuyos. No importa cuán alto sea, no importa el espesor, aleluya. Solamente sigue las instrucciones que Dios te dé, aleluya. Porque esos muros se cayeron. No fue porque Josué llegó allí, aleluya, creyendo, mi alma adora el nombre del Señor por las victorias que había tenido, aleluya, creyendo, mi alma adora a Dios, que él era lo máximo, que era el superhéroe, que era lo máximo, lo más grande, mi alma. No, él no entró ahí como le dio la gana, él entró con una directriz, aleluya. O sea, que tú no vas a enfrentar el problema como chincho en matapuerco, mi alma adora el nombre del Señor. Tú no vas a enfrentar el problema como a ti te dé la gana, amigo. Ese es el problema de muchas personas que hoy, aleluya, se encuentran frente a un mal, que hoy, aleluya, hay un gigante gritándole, que hoy, aleluya, hay una muralla tan grande, mucho más alta de 7.50 metros, aleluya, hay una pared tan grande, aleluya. ¿Por qué? Porque en un momento determinado en su vida quisieron hacer las cosas a su manera, y no es a tu manera, aleluya. Esto no es como decía que el luchador, esto es a mi manera para la calle, no, esto es a la manera de Dios, esto es la obediencia de Dios. Y si tú quieres ver esos muros caídos, aleluya, si tú quieres ver, aleluya, esos muros caídos en tu vida, oh, mi alma adora a Dios, camina en la dirección del Señor, camina en la obediencia del Señor, aleluya. Son las 7:54, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria que vive y reina para siempre. Entonces, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, a los bueyes y las ovejas y los asnos. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Josué dijo a dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo el que fuese suyo, como lo jurasteis. Aleluya. Y más adelante, en otro día, aleluya, esa ramera viene un linaje, aleluya. Esa ramera, ay Dios mío, que cuando Dios queda de los vil y menospreciados, Dios se encarga de eso. No importa cómo tú te sientas, aleluya, de esta ramera sale algo grande también, aleluya. Está en un linaje poderoso. Mi alma adora el nombre del Señor. Lo que quiero decirte aquí con esto, aleluya, no de la ramera, aleluya, sino con los gritos, con la bocina, aleluya, el muro se derrumbó, aleluya. Con tu adoración, con tu alabanza, con tu fe, de que Dios tiene el poder y la autoridad. Oh, Señor amado Dios, aleluya, te doy gracias, Padre. Luis. Oh, Señor amado Dios, el problema se soluciona hoy en esta noche. Luis. Se abre el mar rojo, se cae el gigante, se derrumban los muros, Señor amado Dios. Con la autoridad, Señor amado Dios, que tú has dado, porque solamente tú, Señor, eres el que puede, Señor. Oh, Señor amado Dios, se cayó el internet hace rato, Señor. Oh, Señor amado Dios, yo no sé si yo estaba hablando como un loco aquí, Señor amado Dios, pero yo creo, Señor amado Dios, que tú has hecho algo grande, Señor. Yo creo, Señor amado Dios, que tú has obrado de manera especial. Yo creo que tú has tocado almas, Señor amado Dios. Yo creo, Señor amado Dios, que tú has tocado quitado la fibra de los corazones, Señor. Oh, Señor, mira aquellos, Señor amado, que han tomado la decisión de levantarse, Señor. Que han tomado la decisión de extender su mano, Señor amado Dios, y abrir el mar rojo. Aquel que ha tomado la decisión, Señor amado Dios, de meter la mano, de pararse en la línea de batalla y meter la mano dentro de la bolsa, aleluya, y tirar la piedra, aleluya, pero no para salir a correr, sino para tumbarle la cabeza al enemigo. Ay, hay problemas, Señor amado Dios. Si tú miras aquel, aleluya, que se ha decidido a gritar, aleluya, para que los muros caigan. Oh, Señor, yo te pido una de manera especial, una bendición sobrenatural, una bendición, aleluya, que sobreabunde, una bendición que transforme, aleluya, suple, Señor amado Dios. Mira los que están conectados, Señor, los que estuvieron conectados, aleluya. Si hay alguna petición, Señor amado, tú la conoces, Señor. Yo te pido de manera especial por Canaima, Señor, por todos los programadores, Padre de la gloria, por su esposa, Señor amado Dios, por los que se conectaron con una necesidad, Señor amado Dios, bendícelos de manera especial, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú nos has brindado el día de hoy. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Nuestro hermano Canaima con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor.